sé que en este mundo a ti no más te quiero, jamás te olvidaré. Las horas que paso yo contigo, me siento tan dichoso de estar cerca de ti. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, que eres mi único amor. Quiero, tú sabes que te adoro, que eres mi unidad.